Los consumos actualmente se hacen por dos razones. Uno por placer, consumimos por placer, compramos por placer, y otro como recompensa. Uno es porque me da y otro es porque me merece. Uno es porque me gusta y otro es porque esto creo que me merece. Y eso cada vez más se está incorporando al consumo nuestro día a día. Vamos a uno, a una gran superficie y nos enfrentamos al consumo de esa manera. Esto lo voy a comprar porque creo que después de estar durante 10 o 14 horas currando, todos los días de esta semana, creo que debemos comprarme esta determinada patita que nos hicieron.